Bueno, primero saludamos ya a la audiencia de Villa Sardino, de Radio La Minga, porque nos están sumando ahí en lo que es la programación de la mañana por este tiempo de verano, también donde parte del equipo está de vacaciones. Le damos un gran saludo a toda la audiencia de Villa Sardino y junto con ese saludo también saludamos a Lucas Ferrari, él es integrante de Vecinos y Vecinas por la Vuelta del Tren de Villa Sardino. Queríamos conversar con Lucas sobre la situación, cómo viene el avance del tren hacia Capilla del Monte. Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Tengo acá una noticia del 31 de octubre del 2022, cuyo título acá en Capilla del Monte era El tren de las sierras a punto de regresar a Capilla del Monte. Desde ese entonces, poco y nada se supo en torno a lo que fue el avance del tren. Se manejaba en un momento, no sé si lo tenías para confirmar, la fecha de marzo como posible inauguración. Sí. En un tiempo también se habló de una inauguración en el medio del recorrido, después se desdijo esa idea y se dijo que iba efectivamente a llegar a Capilla del Monte. En octubre había venido el gerente de operaciones de trenes argentinos, Marcelo Sánchez, y fue con una gran visita y con una gran presencia de intendentes y legisladores. Queríamos que nos cuentes cómo viene eso, cómo está la situación y qué pasó desde ese entonces. Bueno, en primer lugar quisiera destacar que trato de hacerlo frecuentemente porque es una situación, todo lo que tiene que ver con el regreso del tren, que está muy politizada. En consecuencia trato de dejar en claro que yo soy ferroaficionado, no pertenezco a la empresa y no pertenezco a ningún municipio, no tengo ningún cargo ni político ni administrativo de ningún tipo. Sí estoy en un grupo que venimos haciendo limpieza hace muchos años, contamos con el apoyo de la Municipalidad de Villa Sardino en el año 2017 y ahora estamos trabajando en conjunto con la gente de ATP, Asociación Tren de Punilla, que es otro grupo de gente que promueve la vuelta del tren. Dejando claro esto, por supuesto que siempre trato de manifestarme y hablar a favor del tren, porque es lo que me apasiona y lo que corresponde, pero no es el objetivo, y la verdad es que tal. Disculpame, se entrecorta un poquito. Sí, tenía un delay de la voz. ¿Vos me escuchás bien ahí? Sí, ahora sí. Perfecto, bueno, te mencionaba que trato de ser objetivo y es cierto esto que estás diciendo, que si vamos al caso en agosto, de hace dos años, se mencionó que la inauguración a la falda iba a ser en 90 días, algo que nunca sucedió. Y estos plazos se vienen estirando permanentemente y yo ya hace más de un año que estoy diciendo que la inauguración finalmente va a ser previa a las elecciones nacionales. Eso es lo que considero yo. La realidad es que se está trabajando, se sigue trabajando. En estos últimos tiempos, como no se ve gente en zonas céntricas, todo el mundo habla de que está todo parado y no es correcto. No están trabajando con la infraestructura que tienen de la manera que pueden, pero se está trabajando y se está trabajando porque es mucho lo que hay que hacer. Por ejemplo, entre Dolores y Capilla del Monte hay un faltante de 2 kilómetros de vía. Ya se consiguieron los durmientes, se consiguió una cortadora de durmientes porque se habían conseguido durmientes de trocha ancha y acá lleva trocha fina. Se están mejorando empalizadas, hay acopio de durmientes en la cumbre. Entonces sí se está trabajando, sí se están haciendo cosas también. Aprovecho a marcar el hecho de que muchos municipios, por esta cuestión política que para mí es evidente, tampoco están colaborando demasiado, interactuando demasiado con la empresa, que sería lo ideal. Acá siempre el perjudicado es el vecino y el usuario. Pero bueno, sí remarcar que no están paradas las obras continúan. Más o menos al mismo ritmo, solo que en zonas, por ejemplo, ahora están pasando el apeadero Punilla, pasando Dolores, entre Dolores y Capilla. Ahí están enfocadas las obras grandes, que son muchas, que son de envergadura realmente, y bueno, en eso se está trabajando en este momento. Claro, nosotros leíamos una publicación de Por la Vuelta del Tren Villa Sardino en la que se hablaba de que había muchos lugares que estaban tapados, ya que se había trabajado y después se volvió a tapar. Vos decís que están continuando en todos los lugares y eso es un trabajo menor el que hay que hacer, el de sacar los yuyos, o que se perdió mucho trabajo del que se había realizado. Claro, lo que sucede es que, no, porque calcula que el trabajo de desmonte que se hizo fue un trabajo muy duro porque estaba totalmente invadida por olmo, por un montón de vegetación durante más de 20 años, teniendo en cuenta que la última vez que pasó un servicio desde Cosquín hacia acá fue en el 2001. Entonces, todo ese trabajo duro, pesado se hizo. Lo que pasó es que se hizo hace un año y ya volvió a crecer vegetación. Es vegetación liviana que requiere desmalezado, no desmonte. Pero aún así, sí es cierto que no se ven cuadrillas trabajando en la zona. Antes del paso del tren guía o tren de prueba se va a tener que hacer un redesmalezado. Claro. Respecto de lo que nombrabas de los municipios, de que algunos municipios no colaboran, está el caso de La Falda, que era uno de los que en un momento se mencionaba como que ponía trabas para el avance, ¿o ya destrabó La Falda esa situación? Mira, en los hechos yo no veo que se haya destrabado. Yo tengo buena relación con la gente de La Falda, hablo con Juan Sogbi de Ambiente, sé que ellos tienen predisposición de tener su municipio bien, pero la verdad es que yo creo que se podrían hacer más tareas. Es cierto que les partieron la ciudad al medio, la empresa les partió la ciudad al medio, no había otra manera de hacerlo, pues la gente dice que pasen la vía por arriba, no, hay una cuestión de pedanía que tiene que ver con la altitud por kilómetro que lleva la vía, no puede tener una pendiente. Entonces, por algo se hizo de esa manera hace 200 años y se sigue haciendo así. No quedaba otra que hacer esa zanja y destapar la vía, pero sí es cierto que se destapó la vía en plena temporada, que le arruinó la ciudad, está partida al medio literalmente, estéticamente está mal, y que el municipio, a su vez, desde mi punto de vista, no veo que colaboren, decir, bueno, aunque sea en los alrededores, trabajamos. La verdad es que yo no lo veo. No sé si se da esta situación por un supuesto enfrentamiento político o si se da porque tienen la gente abocada a otro lugar. Estamos en temporada, también es entendible. Pero bueno, yo insisto en que deberían trabajar codo a codo municipios y empresa del Estado Nacional para resolver lo antes posible la necesidad de la gente, que vuelva el tren. Eso no está en discusión, porque acá se habla de que a tal municipio le sirve, a tal municipio no, que vuelva el tren, que no vuelva el tren. Acá estamos hablando de un sistema de transporte que involucra no solo Punilla, sino hasta Cruz del Eje. Entonces, no se puede ser tan egoísta y decir a La Falda no le sirve el tren o a Yardino no le sirve el tren. El tren le sirve a todo el corredor Punilla, y más si vemos los problemas graves y serios de transporte que hay. El sistema ferroviario es un sistema que se sigue aplicando en todo el mundo, que se sigue extendiendo en todo el mundo, tanto de transporte de cargas como transporte de personas, de pasajeros, ni hablar el tema de la autovía que está vigente en estos momentos, y todo lo que puede canalizar un sistema que inclusive, volviéndolo eficiente, puede llegar a promover economías regionales. El transporte que hoy se hace de mercaderías por comisionista en ruta se puede hacer a través del tren. Hablamos a futuro, ¿no? Pero bueno, esa sería la situación, por lo que yo siempre trato de que se unan las partes. Lucas, buen día. Violeta te habla aquí desde la radio. Esto que vos describís como una situación que está muy politizada, ¿podemos seguir comprendiéndola? ¿Podés darnos más detalles desde una visión provincial? ¿Qué postura hay con respecto al regreso del tren? Y esto que también mencionaste, vinculado con la autovía, se fragmenta, ¿no?, la participación de cada intendencia, donde van levantando el pulgar o bajándolo, generando esta fragmentación en un proyecto, en algo tan importante como es el transporte. ¿Qué pasa ahí realmente desde tu perspectiva? No, yo creo que la provincia, desde a nivel provincial, no creo que estén en contra del regreso del tren. Realmente, bueno, Yarjola estuvo hace un tiempo acá en Jardín y se manifestó a favor del tren. Yo no creo que estén en contra del progreso en ese sentido. Bueno, y el hecho de la autovía a nivel transporte también lo está demostrando, ¿no? La postura que tiene de desarrollo que tiene la provincia. Yo creo que sí se da un pequeño enfrentamiento a nivel municipales. Sí. Todos sabemos que el regreso del tren viene de la mano de Caserio y es un municipio vinculado a Nación. Y por el contrario, hay otros municipios que están vinculados a provincia o a la oposición, y bueno, es lógico que se presenten estas situaciones. Bueno, en este sentido, lo que te preguntaba, o sea, no hay del todo un apoyo explícito desde la provincia, porque está abocada en realidad a impulsar la cuestión de la autovía. En algún momento circuló en la zona norte de la provincia, al menos, la información de que había una especie de acuerdo de que los intendentes lograban el regreso del tren a cambio de dar acuerdos con respecto a la autovía de Punilla. ¿Qué se sabe de eso? No, esas son todas conjeturas de las que yo, hasta donde sé, no hay evidencia. Y entonces hablar sobre eso, la verdad que me parece que no corresponde. Lo mismo sucede con el tema del transporte automotor, de que la injerencia de empresarios del transporte automotor, vinculados también a cargos públicos, impide el regreso del tren. De esto no hay una evidencia empírica en donde uno se pueda basar. De hecho, si bien hablamos de que el regreso del tren es un servicio regular de pasajeros, no es un tren turístico, la verdad es que dista mucho de prestar el servicio que están prestando en este momento en los ómnibus. Lo que sí es real es que el costo es notoriamente menor, entonces muchísima gente va a poder acceder a viajar a Córdoba o a distintas localidades por un costo mínimo, pero realmente que le haga sombra al transporte automotor en este momento me parece que no, que dista mucho de eso. Bueno, lo que decís con respecto a que es transporte público y no debiera ser tan turístico, requiere alguna definición que dé respuesta a la población serrana con respecto a los horarios, ¿no? Porque son imposibles para usar los habitantes de las sierras para ir hacia la ciudad de Córdoba, no está diseñado para eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, si vamos a la función específica que figura para el Ministerio de Transporte, es un servicio interurbano regional. Esa es la realidad, no es un tren turístico, no es la trochita de Esquel. La verdad es esa, pero en este momento se utiliza más que nada turísticamente porque los horarios es cierto que no son útiles para el trabajador. Aún así, te puedo asegurar que yo lo he visto que muchos trabajadores se desplazan el tren, pero los horarios realmente no son útiles. Lo que manifiestan desde la empresa es que todo un sistema que estamos en medio de una crisis y que se está ajustando en la medida que puedan, que a medida que se vayan ampliando las inauguraciones de distintos sectores, se van a poder regularizar los servicios. Inclusive faltan formaciones que ya supuestamente están pedidas, están compradas, pero bueno, todo esto se tendría que ajustar en los próximos años. También depende de lo que pase con las elecciones, vamos a ser sinceros. Lucas, respecto de las formaciones, sí. En un momento circuló la idea de que habría un cambio ahí en donde está, hasta donde llega ahora el tren, o sea, en Valle Hermoso, de formación para que no sea tan largo el tramo, porque como hay una sola vía, si sale de Capilla del Monte y llega a Córdoba, después hasta que vuelve a Capilla del Monte, había muy poca posibilidad de frecuencia para los que nos manejamos en esta zona. ¿Está confirmado de que va a haber ahí un transbordo, digamos, entre sí. Valle Hermoso para que haya un tramo Valle Capilla? Sí, porque ya se está haciendo el segundo andén. Las estaciones originalmente, el desarrollo del ramal es excelente para la época y tiene puntos de cruce, como en este caso se utiliza el de Calera, en la Calera hay un cruce. Y en otras estaciones se podría hacer porque, por ejemplo, La Falda tiene cuatro vías en la estación, tiene cuarta vía, Huerta Grande tiene tercera vía, Jardino tenía segunda vía, Entea, de donde salía el ramal de las canteras, o sea que se podrían hacer cruces de formaciones en distintos lugares. Aún así, esto que mencionás también es correcto, porque se daría un cruce de formaciones en Valle Hermoso con la finalidad de que no sea tan largo el viaje, como bien mencionás, para que puedan correr formaciones entre Capilla del Monte y Valle Hermoso y entre Valle Hermoso y Córdoba. Puedan ir y venir permanentemente formaciones, lo que promueva también el transporte regional, ¿no? Claro. Bueno, estamos en comunicación con Lucas, la última. En marzo no llegamos, ¿no es cierto? No, yo creo que no. Mira, en estos días voy a hacer una visita a la vía, que hace tiempo que no ando por ahí, porque yo estoy en Jardín y me queda lejos. Todo lo que se hizo en esta zona lo estuve siguiendo, me hacía una escapada, pero ahora tengo previsto ir a ver cómo va avanzando a través de entre Dolores y Capilla del Monte. La verdad es que, te repito... Ay. Se nos va, a ver... A ver si lo recuperamos, Lucas. Pero ahí se cortó un poquito, Lucas, hasta te repito. Aprovechar políticamente y recién para las elecciones. Lucas, desde te repito, sí. Toda la repetición no la pudimos escuchar por un problema técnico. Bueno, no, no, la pregunta era si llegaba para marzo. Sí. Sí. Hasta bueno, las elecciones, la verdad es que, la síntesis hasta las elecciones, claro, no podemos creería, esperar. Yo creería que no y que se aprovecharía políticamente, creería claro. Yo, ojalá antes tengamos. Sí, vamos a tener novedades y noticias porque en cuanto se destape el paso a nivel de Huerta Grande y el de 9 de julio en La Falda, ya va a pasar el tren de prueba directo hasta la cumbre. En la cumbre va a llegar el tren de prueba, se va a levantar el puente que está antes de la estación y a partir de ahí vamos a tener noticias del tren permanentemente hasta que se haga la inauguración. La inauguración va a ser en Capilla del Monte, contrario a lo que se dijo un montón, porque en primera instancia era hasta La Falda, en 90 días, dijo Marinucci, después se trasladó a la cumbre, donde se hicieron un montón de trabajos, y finalmente se dio la extensión hasta Capilla del Monte. Así que la inauguración la van a tener ahí en Capilla. Esperaremos entonces en Capilla. Recuerdo ese día de la inauguración en Valle Hermoso, donde decían en 90 días nos vemos en La Falda y nos miramos todos con se extendió un poco. Aún así, con todas las críticas que se pueden hacer a la empresa, a los municipios, a lo que sea, yo creo que siempre hay que tener presente que sea como sea, el tren es prioritario desde todo aspecto, ecológico, de transporte, de economía, de lo que sea. Siempre es prioritario y hay que defenderlo. Así que, a pesar de todos los pros y las contras, vamos a estar en Capilla cuando sea la fecha apoyando la vuelta al tren. Bueno, muchas gracias. Te esperamos por acá, por Capilla del Monte. Ahí nos veremos. Un abrazo grande y gracias por el espacio. Gracias, Luca. Gracias. Entre mate y mate, compañía informativa diaria. Continuamos entre mate y mate, un poquito de música y para ir explorando las diversas formas del amor también, ¿por qué no? Quienes tenemos hijes, hijos e hijas, también les podemos dedicar una canción. Somos los más enamorados. Claro, y no lo podemos dejar afuera. Y que tu viaje siempre sea siguiendo el curso del corazón. Y que las flores del alba no se te pasen sin ton ni son, para que nunca